Allí en Purificación se labra este documento, de tierras un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo a Luis Córdoba, apicultor, conductor de espacios acá en la radio, ex integrante del Instituto de Colonización. Luis, buen día. Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días, Marcelo. Un gusto en estar conversando con ustedes aquí en la radio. Se viene una movilización en Cerro Largo el 10 de septiembre de aspirantes a colonos para la reactivación de la mesa de colonización. ¿Cómo se viene preparando esta actividad? Bueno, se viene preparando de una forma insólita. Sí. Es una movilización que ya está teniendo repercusiones a todo lo ancho y largo del país. Eso es el grupo de aspirantes a colonos, el Movimiento por la Tierra, organizaciones de base, agrupamientos de productores, es decir, son grupos que necesitan tierra y que son interesados en la colonización y que además son colonos, porque además el colono tiene hijos y a veces necesita la familia crece, los gurises se hacen hombres y necesitan un pedazo de tierra para sobrevivir. Claro. Así que involucra a todos. Y también no debemos de olvidar que involucra a toda la población del Uruguay. El concepto de la tierra para trabajar, aunque no está muy divulgado, pero cuando hay que decidir, involucra a toda la ciudadanía. Y parece que es un tema que cuesta entender, ¿no? Es un tema que cuesta, bueno, le cuesta entender a los políticos, porque claro, lo que está pasando ahora es que esta movilización de la gente con sus organizaciones de base, ya digo, aspirantes a colonos, la Mesa Nacional de Colonos, grupos que necesitan tierra, colonos, eso es lo básico, pero también hay otras estructuras como es el apoyo de la Comisión Nacional de Fomento Rural, las asociaciones de lecheros, en fin, cooperativas, sociedades de fomento, de colonias, Comisión Nacional de Fomento Rural, que además fue fundadora de colonización. Es decir, es un fenómeno muy interesante. Pero antes de abordar ese tema en concreto, a mí me gustaría hacer un análisis histórico. Sí. ¿Por qué? Porque desde los inicios de la lucha del pueblo oriental, desde la época artiguista hasta la fecha, el tema de la tierra fue sustancial. No nos olvidemos que las dos banderas por las que, o mejor dicho, las dos consignas porque fue perseguido Artigas por los ingleses, los portugueses y la Junta Porteña, fue fundamentalmente por el tema de la tierra y por el tema de el tema de la aduana, el tema del comercio, que curiosamente fueron promulgadas prácticamente que el mismo día, un 10 de septiembre de 1815. Uh-huh. El odio de la oligarquía porteña, de la clase dominante, aristócrata, de los Bartolomé Mitre, que hasta la fecha siguen ascendientes, de los Pueyrredón, como los bisabuelas de Patricia Bullrich, y muchísimos más, que son personajes políticos de la actualidad. Uh-huh. Son familias de la oligarquía porteña vinculada al Imperio Inglés, que siguen dominando la política argentina, viene de ese tema, la tierra y las aduanas. Ahora bien, nosotros decimos colonización, qué interesante, tierra para el que la trabaja. Bueno, vamos a hacer una aclaración muy importante. No solo colonización satisface y da posibilidades de trabajar el campo, trabajar la tierra a los que no tienen, sino que hay actores políticos de la actualidad que han usufructuado y usufructan tierras de colonización. A modo de ejemplo, el secretario del presidente de la República, el doctor en veterinaria Álvaro Delgado, fue colono, entregó el campo, tiene una acción ante la justicia administrativa, es decir, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que si actúa favorablemente hacia él, le devolverían el campo. Claro. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, de profesión ingeniero agrónomo, es colono. El intendente de Artigas, productor Caram, es colono. Quien fue intendente de Flores y hoy ocupó un cargo de ministro en este gobierno, tengo entendido que fue colono también. La ministra, Irene Moreira, la esposa de Manini Ríos, en cierta manera es colona, dicho por Berterreche. Entonces, cuando hablamos de colonización, vamos a hacer una aclaración, a una distinción. Es tierra para el que no tiene y es tierra también para producir para aquellos que tienen otras oportunidades, ya sea por vínculos políticos, porque son empresarios, porque tienen capital, porque tienen capacitación técnica. Es decir, es un universo bastante amplio. Sin embargo, la ley, en su artículo primero, establece: a los efectos de esta ley por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Es decir, lo que hace a la esencia de colonización en su artículo primero, que es el soporte, que es la base, que son los cimientos de la ley, hablan del trabajador rural. ¿Quedó claro? Claro. Hace algunas semanas atrás hablábamos con un aspirante a colono justamente del departamento de Cerro Largo y nos contaba la realidad que viven las familias sobre esta situación y cómo tú nombrabas justamente a todos representantes del gobierno o de distintas intendencias y cómo se paran frente a las familias del campo que sufren esta realidad para decirles que no pueden aspirar a un pedazo de tierra para trabajarla. Bueno, eso tendrán que contestarlo el secretario, el presidente de la República, la ministro, intendente y demás jerarquías. No me corresponde a mí. Lo que simplemente a mí es un hecho, es la realidad y yo lo quiero compartir con la audiencia. Uh-huh. Lo que sí puedo decir yo es que según el artículo primero no son asalariados rurales. Por lo tanto, no va en coincidencia con el concepto fundamental por el cual fue creada la ley. Lo mismo podría decir para el Frente Amplio. No nos olvidemos que Mujica, siendo ministro de Ganadería, decidió que un amigo de él fuera vicepresidente de colonización, siendo colono. Estoy hablando del señor Mario Vera, que después lo pusieron de capataz de la estancia presidencial. Es decir, hay para todos lados, y suma y sigue. Claro. Es decir, los políticos, cuando llegan al poder, llegan con un discurso, y cuando han tenido que decir sobre colonización, tienen otro discurso. También es cierto que en el gobierno de la administración del Encuentro Progresista hubo una compra de tierras muy importante que superó las 100.000 hectáreas. Casi lo que compró el gobierno de Jorge Pacheco Areco, que fue el que más tierras compró para colonización. Ahora, Jorge Pacheco Areco no compró tierras para colonización porque quería, sino porque en aquel momento estaban las marchas de la UTAA, estaba el Uruguay encendido en reclamo de tierra, y además existía el IMPROME, que era el impuesto a la tierra no productiva, y a mucha gente le sirvió vender la colonización porque si no tenía que pagar más impuestos. Sí. Es decir, hubo unas condiciones especiales en la última etapa del gobierno de Jorge Pacheco Areco que habilitaron la compra de tierras de colonización. Ahora, yo quisiera decir que el tema que estamos compartiendo hoy, de que en realidad esto surge porque los dos fondos asignados a compra de tierras por una decisión de la ley de presupuesto, ya fue votado en diputados, ya salieron los votos, para que esos fondos, que en realidad tendrían que ser por 5 años, se extendieran a 15 años. Son más o menos unos 30 millones de dólares que anualmente colonización dejaría de percibir, no solo en 5, sino en 15, lo cual lo hace un acto que contraviene a la Constitución de la República. Es decir, estos legisladores que están hoy en el Parlamento, en Cámara de Diputados, han votado, según lo expresó muy bien el constitucionalista diputado Luz, que además es nieto de colono e hijo de colono y criado en una colonia de colonización, Eduardo Lutz, expresó claramente que es un acto que contraviene, que bastardea a la Constitución de la República. Por eso fue uno de los argumentos por los cuales él no lo votó. Bueno, entonces, estamos discutiendo que durante 15 años colonización va a dejar, si en el Senado se vota este artículo de la rendición de cuentas. Por lo tanto, es un golpe certero contra la obra colonizadora, que es muy significativo. Lo otro que a mí me gustaría aclarar es que esta movilización a la cual hacíamos referencia al principio de la intervención, que se va a hacer en el 10 de septiembre, aniversario del reglamento de tierras, en la ciudad de Melo, convocando a productores delegados de todo el país, que van a salir desde el centro hípico de Cerro Largo, en Melo, en la capital, hasta la sede de la regional del Instituto Nacional de Colonización, en Melo. Va a haber una movilización popular, a caballo y a pie, con una sola bandera: el pabellón nacional y la bandera de Artigas. No va a existir ninguna bandera de ningún color político partidario. Por eso digo que esto es una movilización muy interesante que evidentemente le va a dar un gran cimbronazo al sistema político. Y conste que digo sistema y no clase político, porque no son clases. Es un sistema que se forma con la elección cada 5 años. No sé si querías decirme, quería aclarar otra cosa. Se invitó naturalmente al senador Botana, que fue intendente de Cerro Largo y que actualmente es senador en ejercicio, que ya se comprometió, por supuesto, se comprometió a que este artículo no lo va a votar. Y se invitó a Carlos Cami, que era del grupo de Larrañaga, del finado Larrañaga, que también se comprometió ante un grupo de colonos a que no iba a votar este artículo en la rendición de cuentas, pero el domingo pasado, entrevistado por ustedes, Mario Teddy, representante de la Mesa Nacional de Colonos, no les atiende el teléfono, lo cual nos indica que, de seguir así, en esa dirección, seguramente Cami o se ausente de sala y vote con los pies, o directamente vote a favor. La perspectiva que hay es que, como están las cosas, en el Senado este artículo va a salir porque no hay mayoría para no votarlo, ¿no? O sea, claro. salvo que a último momento y ante la movilización que se está dando en todo el país, reflexionen y den un paso atrás a aquellos que no están hasta el momento convencidos de anular este artículo de la rendición de cuentas, que en política todo es posible, y más viendo que hay un pueblo movilizado en el interior profundo del país, cosa que los políticos no estaban acostumbrados a ver, este tipo de movilización. Es decir, a los políticos, al sistema político, esto se le fue de las manos. Luis, sí. Por lo que vemos en la convocatoria a la actividad del otro viernes, hablamos viernes 10, sí, como vos decías, sí, además en esa fecha tan emblemática, los organizadores están convocando a reactivar la mesa de colonización. La Mesa Nacional de Colonización está funcionando. Lo que están buscando justamente es potenciarla. Están buscando, claro, una mayor incidencia a nivel nacional. Está funcionando bien. Uh-huh. Pero a mí me interesaría por otro lado destacar que esta discusión que estamos teniendo hoy, sí, se dio ya en la década del 40, se dio a principios de siglo. Hay importantes discusiones parlamentarias que están perfectamente documentadas, ¿no? Está, por ejemplo, la posición de la Federación Rural. Yo recuerdo cuando desde el gobierno se planteaba que en el directorio de colonización por los productores estuviese un delegado o de la Federación Rural o de la Asociación Rural, y consultado, en este caso, el representante de la asociación rural no sabía si había algún integrante de la asociación que fuera colono. Y me interesaría recordar lo que decía desde su órgano oficial, el Diario Rural, la Federación Rural sobre la creación de colonización allá en julio de 1947. Decía, repito, el Diario Oficial de la Federación Rural. Asombra además que sectores políticos arremeten contra la ideología comunista y que dicen repudiarla desde sus diarios. En cambio, se pongan de acuerdo para implantar en la patria de Artigas, Lavalleja, Rivera y Oribe un organismo exótico para sovietizar la tierra regada con la sangre generosa de los gauchos y el sudor honrado de los criollos. Todo a cambio de una repartija burocrática que, como todas las realizadas hasta la fecha, han sido una afrenta a la democracia que inspira nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución. Esto fue el Diario Rural el 9 de julio de 1947, antes de la creación de colonización, que fue en enero, la ley 11.029, en enero de 1948. Y hay, yo qué sé, hay figuras de que hasta aún hoy están en la política nacional, César Mayo Gutiérrez, Alonso Cesareo Montaño, Rubén Vado, Justino Zavala Muniz, Gregorio Barañano del Partido Nacional, Dardo Regules, Gustavo Gallinal, Carlos Manini Ríos, Julia Arévalo de Roche, el Partido Comunista, en fin, esos fueron los legisladores que más batallaron en el tema de la colonización. Lo otro, el tema de los rancheríos. En aquel momento participó, se manejó muchísima información sobre la cantidad de población rural que vivía en rancheríos. Y se hablaba más de 500 rancheríos, en aquel momento se decía rancheríos, y una población aproximadamente a las 100.000 personas viviendo en condiciones de ranchería rural. Aquello que el maestro Julio Castro decía, los pueblos de ratas, ¿no? O sea, en fin, yo quisiera recordarles a ustedes que en este momento, en el año 1920 teníamos más o menos un 20% de la población en el campo, 19 y pico, redondeando un 20%, y según el censo de 1908 había 1.050.000 personas en el Uruguay. Eso correspondía a 210.000 personas, 200.000 personas. Hoy en día, 3 veces más de población, 3.5 millones. Tenemos un 4,5. Tenemos alrededor de 150.000 personas viviendo en el Uruguay profundo. Haciendo una escala de la población que había según el censo de 1908, 1920 en el Uruguay, hoy son en la realidad alrededor de 150.000 personas o menos. Siguiendo la escala tendrían que ser 700.000 personas. Fíjense en lo que ha sido la emigración hacia la ciudad a formar esos rancheríos de pobreza, esos cinturones marginales que ahora, antes se le decía canteril, ahora se le dice con el eufemismo de asentamientos irregulares. Yo tengo la firme convicción que este proyecto que ha inspirado el gobierno. Los otros días hablaba el senador Da Silva de que él había sido el que llevó la idea, por lo menos eso fue lo que yo entendí. Esto es una falacia, es decir, es falso pensar que con 30 millones de dólares aproximadamente se puede resolver el tema de la marginación y la pobreza en las periferias, en los cantegriles. Ahora le dicen asentamientos, pero son cantegriles. Sí. Popularmente la gente sabe que es el cantegril. Eso no es así. Algunos estudios hablan de 2.000 millones de dólares para encontrar una solución paliativa. Entonces, realmente estamos hablando de que se tendría aproximadamente el 1.5% de lo que se estaría necesitando. Lo que sí queda claro es que es un nuevo golpe a colonización. Fíjense ustedes que con la ley de urgente consideración aquí tenemos dos datos. Colonización, según el presidente de colonización, se dejarían de afectar 48.000 hectáreas. Y según los funcionarios, se habla de más o menos 130.000 hectáreas. Y cuando las tierras del banco hipotecario, antes de la creación de colonización, pasan al nuevo ente, que es colonización, por ley, en 1948, se le transfieren alrededor de 140.000 hectáreas en todo el país. Es decir, con la ley de urgente colonización, de urgente consideración, colonización pierde todas las tierras, estoy haciendo un equivalente, ¿no?, en números, pierde todas las tierras que había obtenido por la herencia del Banco Hipotecario del Uruguay en la sección colonización y fomento rural. Es decir, en resumen, lo que está haciendo este gobierno es un retroceso de más de 70 años en la obra colonizadora. Bien, Luis, para vos esta movilización de la que venimos hablando del otro viernes es entonces un signo de que comienza a cobrar vigor la movilización en el campo, que esto va a seguir. Efectivamente, bueno, lo sorprendente, lo innovador que se tiene ahora es que en todo el territorio nacional, en todo el Uruguay, no hay lugar perdido en el país donde no se esté hablando de que el gobierno está cercenando la legítima aspiración de aquel que tiene solamente dos brazos y una familia para trabajar la tierra, que le está negando esa posibilidad de acceder a un pedazo de tierra, y por lo tanto lo que es, buscando la erradicación de la gente en el campo con trabajo, con un pedazo de tierra, lo que se está frenando es exactamente el fenómeno que produce la marginación y la pobreza en los cinturones de pobreza de la capital del país, en Montevideo, y en las capitales departamentales. La gente no se come ese cuento, no se traga ese cuento de que esto va a ser una solución. La gente sabe que esto es falso, lo tiene clarísimo. Y eso es lo más importante, que en la cabeza de la gente está clarísimo que esto es absolutamente falso. Vamos a ver cómo reacciona el sistema político, los legisladores, en este caso los senadores, que tienen la responsabilidad máxima de votar o no esta acción, que reitero, es un tiro certero en contra de la obra colonizadora. Obra que yo, por otro lado, critico. Yo creo que hay que hacer otra cosa con colonización. Pero por supuesto que en estas circunstancias apoyo totalmente lo que reclama la Mesa Nacional de Colonos, el Movimiento por la Tierra, los lecheros, las sociedades de fomento rural, las diferentes organizaciones de productores, las agrupaciones de productores locales. En fin, esto es un movimiento que que va a tener muchísima repercusión, sea cual sea el resultado de la votación en el Parlamento. Esto no es algo que se termina con un sí o con un no. Esto es algo que empieza a crecer y que ellos saben que se les va de las manos. Es decir, ya se les fue de las manos. Luis Córdoba, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, gracias a ustedes por haber invitado a tan prestigioso espacio. Un fuerte abrazo a ti, Marcelo, a Hernán, y que se mejore pronto María de los Ángeles. Bueno, así será. Bueno, y el 10 estaremos recordando también en ese aniversario el reglamento de tierras de Artigas, por supuesto. Si me das un segundito. Sí, claro. Estamos asistiendo en este momento a una intervención del Reino Unido en Malvinas, y a un conflicto silencioso que se está dando en la Antártida, donde está buscando un conflicto entre Argentina y Brasil, y yo no veo que ningún medio de prensa diga absolutamente nada. Sí. Ayer llamé a la embajada argentina para hablar con el embajador de este tema, y no me contestó hasta el momento. Pero el imperio inglés fue el que atacó a Artigas, y el que está atacando ahora a nuestros pueblos. Gracias por la atención. Bueno, hasta un abrazo, Luis. Chao, gracias. Chao.